No sé si aún me recordarás, pero yo aún te tengo en el pensamiento a pesar del inexorable paso del tiempo. Un tiempo que me tiene aquí postrado en esta vieja silla de madera, como espectador privilegiado de una función que parece narrar los últimos días de mi vida. Mientras te escribo estas líneas sobre este pedazo de pergamino mojado, afuera la tormenta sigue arreciando y los relámpagos invaden la oscura habitación de este olvidado motel de carretera. No te extrañes si te escribo, Emily. Reinald me facilitó tu dirección de correo antes de partir hacia Rennes-les-Bains. Me tiembla el pulso y las gotas de sudor frío me resbalan por el pálido rostro como frías dagas de hielo azul. No sé si a ti te ocurrió lo mismo, pero yo jamás volví a ser la misma persona después de lo de Derceto. Tengo la seria sospecha, y ahora más que nunca, que al abandonar aquella maldita mansión del diablo, algo de allí dentro viajó con nosotros hasta nuestros hogares. Estoy seguro de que el mal del Derceto, de alguna manera, penetró en nuestras almas indefensas. Aquella era una casa enferma. Porque una casa es un cobijo, Emily. Un cuerpo inerte con el que cubrimos nuestro ser. Igual que nosotros enfermamos, las casas también contraen enfermedades. Decimos que es una casa encantada, pero en realidad queremos decir que ha perdido el juicio. Y la locura, si en su interior han vivido personas que han enloquecido, no se impregnarán de esa locura las paredes, sus objetos, su propia estructura. Ah, sabes tan bien como yo que Derceto estaba viva, que un mal inteligente rondaba por cada uno de sus pasillos, por cada una de sus lúgubres y húmedas estancias. Ya lo narraban las crónicas y los cuentos de Lovecraft, y así nos lo advirtió él mismo antes de partir hacia aquella tenebrosa mansión perdida en ninguna parte. ¿Lo recuerda? El bueno de Lovecraft se cruzó en nuestro camino aquella fría noche de diciembre para decirnos: no estáis preparados para ver la clase de mal que allí mora. No es un mal humano. Ah, cómo olvidar aquellas palabras. Aún retumban en mi cabeza, como si fuera el incesante eco de un gigantesco péndulo de Foucault. ¿Por qué diablos no le hicimos caso? Para muchos de mis colegas, visitar Derceto en una noche oscura era como abrir un enorme y polvoriente manual de parapsicología aplicada. Allí, como por arte de magia, se hacían realidad y se materializaban ante nuestros propios ojos todo tipo de fenómenos paranormales. Ah. Emily, acabamos con los zombies moribundos, con los perros pato nauseabundos, pero no aniquilamos la auténtica raíz del mal. Un mal muy distinto al de Shadow Island. Un mal ancestral que siempre ha existido en este mundo. Un mal tan antiguo como la mismísima tierra. ¿Acaso no recuerdas todas las extrañas criaturas que no se materializaron ante nuestros ojos? ¿Se trataba acaso de una burda alucinación engañosa? No, aquello fue algo real, tan real como nosotros mismos. Durante todos estos años he tenido, casi a diario, pesadillas terribles y sueños macabros sobre Derceto y sus infernales criaturas. Parecían tan reales. En ellas viajo de nuevo a Derceto, o a lo que parece ser Derceto, pero en mis sueños aquella mansión es ahora bastante diferente. Sabes, Emily, he estado indagando y averiguado que la mansión de Derceto fue derribada en el 1910. y que tras su accidentada demolición, en la que murieron 5 obreros, aprovecharon sus cimientos para construir un gigantesco sanatorio. El sanatorio de mucha esperanza. Ah, Emily, creo que es ese lugar el que ahora veo en sueños. Un lugar donde la locura y el mal siguen viviendo a pesar de todo. El sanatorio fue clausurado hace apenas unos años, ya que en él los enfermos empeoraban en lugar de mejorar, y los que estaban sanos caían presos de una extraña enfermedad surgida de las sombras, y a la que muchos, por sus síntomas, confundieron con la tisis. Como ves, la mansión de Arceto sigue viva de alguna manera, y parece que el mal que moraba en ella está ahora más enfadado que nunca. Emily, solo espero que estés donde estés, tu vida no se haya convertido en un infierno como la mía. Espero de corazón que tus últimos días los pases en compañía de los que aman, y no rodeada de las funestas sombras que ingenuamente arrancamos por error de Derceto. Estas son las últimas líneas que escribo aún en mi sano juicio, ya que si la oscuridad sigue envolviéndome, la locura y la ira no tardarán mucho en adueñarse de mis actos y de mi pensamiento. Quizás el revivir de nuevo el pasado me ayude a vencer a esta plaga. Quizás el recordar lo que allí sucedió pueda darme las fuerzas y el coraje que ahora mismo necesito para salir adelante y destruir las sombras que se ciernen sobre mí. Para ello, y tras mucho meditarlo, he decidido regresar al lugar donde una vez estuvo la mansión de mis pesadillas. Allí me reencontraré con mis miedos y mis temores, y combatiré contra el mal cara a cara. Ellos quieren que vuelva Emily. Oigo sus voces cavernosas cada maldita noche de mi vida. Me pregunto si tú también las oyes y lo necesitas. Llámame a mi nuevo móvil si quieres y sientes la necesidad de acompañarme al lugar que nos condenó a la oscuridad eterna. Postdata. Perdona por mi ortografía, pero lo cierto es que me cuesta controlar el pulso debido a las extrañas palpitaciones que padezco. Un abrazo sincero de un amigo que no te olvida. Edward Carnby. Thank you. La verdad es que me hubiera gustado mantenerme al margen de todo este embrollo, pero no puedo hacerlo. Como creador y director de Moncada en Juego durante dos largas temporadas, me siento en la más estricta obligación de dejar claras unas cuantas cosas antes de dar carpetazo a esta telecomedia de serie C en la que se ha convertido el futuro de Meg. Y lo voy a hacer con corrección y educación, pero sin pelos en la lengua, con la potestad que me otorga ser el padre ancestral de la criatura. No busco polémica absurda ni réplicas de postín. Lo único que pretendo es matizar y dar mi más sincera opinión sobre lo que ha ocurrido con este final anticipado de Meg. Y sinceramente, me importa un bledo si a alguien estas palabras le parecen hirientes o si alguien cree que esto lo hago por malsana envidia y celos injustificados, como ya alguien sugirió en el foro de Meg. Me da bastante igual, la verdad. Pero sobre todo, lo que voy a decir lo digo en nombre de muchos de los que ya no están, porque ellos sí se merecen un respeto y siguen teniendo todo mi apoyo y mi confianza, y de hecho, muestra de ellos que muchos de estos míticos colaboradores están también inmersos en el ilusionante proyecto de la posada. Ahora, el Meg Team actual, sí, esos que al hablar sientan cátedra y cuya ambición parece no tener límites ni prejuicios morales, nos ha querido vender que Moncada en Juego acaba. De esta forma, y como yo ya vaticiné, toda la legión de fans desconsolados ha podido llorar su pérdida. Si acaba Meg como tal, hay que dejar claro que solo y tan solo se debe a una decisión unilateral de ellos mismos. Acaba porque en su lugar empieza el mismo perro pero con distinto collar. Un collar mucho más ostentoso y ambicioso, eso sí. Empieza un nuevo programa que se llamará algo así como Último Nivel, y que ya lo están vendiendo como lo más de lo más, el programa de radio definitivo, otorgándose en exclusiva todo el éxito de todas las temporadas de Meg y olvidándose de que se han dejado el espíritu del Meg original olvidado en la bruma de los tiempos. Solo hay que leer la noticia que apareció en Hardgame 2 y que se titula Dejad de llorar para hacerse una idea de lo que se avecina. Y es que hay algo que este Meg Team actual ha confundido por completo. A mi juicio, no han sabido diferenciar Moncada en Juego del Meg Team de la temporada de turno, y han dado por hecho, y así lo han vendido, que Meg es igual al Meg Team actual. Tal vez en lugar de sentar tanta cátedra ante los boquiabiertos fans, tendrían que haber aprendido a controlar los egos, las ambiciones, la prepotencia y el afán de protagonismo que ostentan sin pudor en cada uno de sus anuncios o de sus intervenciones, menospreciando la historia de Meg y a todos y cada uno de los que han hecho de este programa un referente en la radio online sobre videojuegos. Cuando yo creé Moncada en Juego hará unos 3 años y pico, el programa no se emitía por internet, ni tan solo tenía una mísera página web, ni tampoco un sencillo foro o blog donde poder charlar. Solo se escuchaba a través de las ondas hercianas a 50 kilómetros a la redonda, sin apenas oyentes, sin ningún tipo de feedback, sin sentir el calor de todos los que están al otro lado del transistor o de la pantalla del monitor. Así empezó Meg, con el gran Jordi Berzetti y un servidor charlando distendidamente sobre la actualidad videojueguil, realizando erróneas y paródicas conexiones a la E3 en plena feria de abril, con los cantos de Julio Iglesias y la andorrana de Eurovisión como hilarante telón de fondo. De eso, amigos, no queda nada, nada para el recuerdo. Cada programa lo realizábamos por puro amor a esto, sin esperar nada a cambio, sabiendo que prácticamente nadie nos escuchaba al otro lado. Y sin ganar un puñetero duro, eso está claro. Pero no por ello perdimos las ganas ni la esperanza. Sabíamos que Meg algún día podría ser algo grande, y que haría pasar grandes momentos a todos aquellos que apreciaran nuestro desinteresado y vocacional trabajo. Ahora miro atrás y me da vértigo. Veo lo que era y ahora lo que es. Y no estoy hablando de calidad ni de medios técnicos, ni tan solo estoy hablando de éxito o de número de oyentes. Se trata del espíritu, de la esencia, de aquello que se pierde en las grandes sagas al intentar hacer algo nuevo que venda más. Deposité mi confianza en un grupo de personas para que continuaran mi sueño, y ahora está claro que han utilizado sin pudor y sin miramientos sus cimientos y sus raíces para construir el suyo propio, jugando con ventaja e impidiendo con una jugada maestra, pero ruin, que otro grupo de personas continúen con Moncada en Juego en la que sería su cuarta temporada. Moncada Radio emitirá a partir de septiembre Último Nivel, y de esta manera Moncada en Juego pasará a la historia. Pero que nadie se engañe. Lo que acaba es Moncada en Juego, no Moncada en Juego 3. Solo hace falta echarle un ojo a la página web de Moncada en Juego para darse cuenta de que algunos de los integrantes de este Merge Team, no todos, reitero, son de los que se echan flores y no se lo piensan dos veces para sustituir la imagen del logo de la página principal por su imagen real de carne y hueso, a modo de tótem sagrado. Digo yo que para ser vanagloriado y adorado en las noches de desamparo y pérdida de fe radiofónica. Aun y así, y pese a todo, yo les deseo a todo el último y multicacareado Merge Team toda la suerte del mundo en su nuevo proyecto radiofónico, porque yo aún recuerdo con una sonrisa en los labios los buenos momentos que pasamos todos juntos a bordo del Enterprise de Merge. Por suerte para muchos, la posada es muy diferente de Merge 3, y casi con toda seguridad de lo que será último nivel, y se acerca mucho más a la evolución que debería haber seguido Merge 2, manteniendo la misma esencia y espíritu originales. Esas impagables ocarinas, esas intros con sabor añejo, esas tertulias de chimenea y todas las sorpresas que se avecinan. De hecho, solo hay que comparar los dos nombres de los programas, La Posada del Buen Juego y Último Nivel, para darse cuenta del ancho mar filosófico y conceptual que los separan. La Posada huele a grocañejo y mugriento, mientras que el Último Nivel desprende un aroma a tecnología punta de última generación, fría y comercial. Lo dicho, que estoy orgulloso de estos primeros programas de La Posada y de la buena acogida que están teniendo. Y no estoy hablando de número de visitas ni de cantidad de oyentes. Estoy hablando simple y llanamente de los sentimientos y las emociones que despiertan al escucharlos en una fría noche tormentosa al lado de una hoguera recién encendida. Con modestia, sensatez y sin la prepotencia de aquellos que creen que el mundo y los polígonos están a sus pies. Buenas tardes. Aquí empieza La Posada del Buen Juego. historia de Frederick Reynald y su mítico Alone in the Dark es la historia de un soñador y su sueño. Un enorme sueño hecho realidad, que iba a revolucionar el universo de los juegos para compatibles y que iba a sentar las bases de un hasta entonces desconocido género, el survival horror. Alone in the Dark, el mito, la leyenda, la revolución. Él, y solo él, puede presumir de ser el auténtico y legítimo padre de Resident Evil, Silent Hill y de otras sagas que han seguido su tenebroso camino basándose en sus cimientos preestablecidos, forjados en las sombras del armadillo de Infogrames con el impagable talento de un pequeño genio llamado Frederick. Frederick Reynald nació en 1965 y ya desde muy pequeño demostró una habilidad innata para construir todo tipo de cacharros electrónicos, con muchas lucecitas y LEDs tintineantes, cacharros que luego introducía en una caja de aluminio para bautizarla finalmente con el nombre de su ordenador. Su tremenda afición por la electrónica y la computación le llevó a apuntarse a un curso de electrónica por correspondencia, durante el transcurso del cual el pequeño Frederick dio rienda suelta a su desbordante imaginación, sorprendiendo con sus ingeniosos gadgets imposibles incluso a sus propios profesores. Frederick desbordaba talento a raudales, pero era evidente que necesitaba una máquina capaz de hacer realidad, de una vez por todas, sus inacabables sueños virtuales. Así pues, el bueno de Frederick adquirió un flamante ZX81 y con él creó su primer juego, Láser. Este videojuego tan solo mostraba en pantalla un sencillo cuadrado y una línea que representaba un láser. Cuando el haz de láser atrapaba al cuadrado, el jugador debía pulsar una tecla para ganar puntos. Aunque ahora, en pleno siglo XXI, esta concepción de juego pueda parecernos realmente arcaica, lo cierto es que en su momento significó un pequeño, pero obligado, escalón más hacia el diseño del juego total que persiguen los videojuegos actuales. Un escalón romántico, entrañable y absolutamente exquisito. Al cumplir los 18 años, el padre de Frederick ya tenía claro que el futuro profesional de su hijo pasaba por la electrónica general. Pero entonces, un giro en el destino totalmente inesperado quiso que el padre de Frederick se decidiera a vender ordenadores a principios de los 80 en una especie de videoclub tienda que no tenía desperdicio. Y entonces, Reynald Jr. vio la luz. Frederick se pasaba horas y horas en la tienda de su padre, programando y programando sin descanso, imaginando juegos y transformando ideas dispares en píxeles y polígonos primitivos. Frederick se obsesionó con la programación hasta tal punto que decidió dejar a un lado sus estudios de matemáticas avanzadas. Durante un largo periodo de su vida, lo cierto es que Reynald Jr. vivió más en la tienda de su padre que en su propia casa. Tantas noches de insomnio y de litros y litros de café consumidos en la tienda de los sueños dieron como resultado su primer videojuego comercial, llamado Robix 500, del cual vendió la irrisoria cifra de 80 copias. Pero sin duda, el primer gran juego que cambiaría la vida de Reynald sería su mítico, aunque desconocido, Popcorn. El juego empezó a ser muy popular entre la comunidad de jugadores en ciernes, y Frederick empezó a recibir multitud de cartas en las que los aficionados le explicaban con euforia y con sinceridad lo mucho que se habían divertido jugando al juego. Por aquel entonces, Reynald tenía 22 años y un futuro realmente prometedor delante de sus narices. Y de nuevo, las bondades del destino o los caprichos del imprevisible azar se aliaron con el bueno de Reynald sin llamar a la puerta de la lógica y la razón. Y es que casi por casualidad, y con un salvaje proyecto en sus manos, Frederick tuvo la suerte de conocer a Bruno Bonnell, el fundador de la histórica Infogrames. Y este se quedó atónito, pálido, inmóvil, al ser partícipe de lo que Frederick Reinald tenía en mente. Y es que Frederick, además de programar y programar sin descanso en la tienda de su padre, entre popcorns y Rubik's 500, se había dedicado también a saborear hasta la saciedad las bondades de las películas de ciencia ficción y terror que llenaban las estanterías del videoclub. Y su gran ídolo, como no podía ser de otra manera, fue el gran George A. Romero y sus legiones de zombies sedientos de sangre humana. De esta forma, y tras devorar decenas y decenas de cintas de terror, Reinald se obsesionó con la idea de diseñar un juego en el que abundaran los combates con zombies y en el que reinara una ambientación de terror total, donde el jugador se sintiera realmente solo en los escenarios, solo en la oscuridad, y donde su única meta fuera sobrevivir a toda costa. Frederick le susurró Cthulhu a la oreja de Bonnell, y este comprendió de inmediato lo que el diseñador francés tenía coleando en su mente. Frederick quería salpimentar toda la acción y la ambientación del juego con una buena dosis de terror lovecraftiano, con la intención de que el jugador respirara a cada momento y a cada segundo los tormentosos y terroríficos mitos de Cthulhu, con toda su legión de atávicas y monstruosas criaturas incluidas. De esta manera, la exitosa y controvertida obra de Lovecraft iba a ser para Reinald completamente esencial y fundamental a la hora de materializar su sueño virtual de terror prohibido con visos revolucionarios. Reinald sabía que tenía cogida la sartén por el mango. De hecho, dentro de la todopoderosa Infogrames, y apadrinado por el propio Bonnell, el niño prodigio de Frederick tenía carta blanca para experimentar e innovar con total libertad. De este modo, y con la ayuda de Didier Chanfoué en el modelado 3D, Reinald consiguió crear a principios de los 90 un motor gráfico espectacular y realmente sorprendente para la época, capaz de mover con holgura personajes totalmente tridimensionales y poligonales a lo largo y ancho de detallados escenarios fijos en 2D. Este motor gráfico Made in Reinald dejó patidifusos a los ingenieros de Infogrames, que por unos momentos vieron al joven Frederick como una especie de mesías salvador en plan Jesucristo Superstar. Y es que su trabajo era sencillamente impresionante. En el banco de pruebas, este prototipo, casi extraterrestre, de motor gráfico de nueva generación, permitía seguir la evolución de un personaje dentro de un desván con todo lujo de detalles. De hecho, fue durante la realización de la conversión de Alpha Waves a PC, un juego 3D muy primitivo, cuando Frederick vio la luz al final del túnel. Reinald sabía de sobras que el hardware que existía a principios de los 90 no era lo suficientemente potente como para integrar en un juego fondos bitmap en 3D detallados, así que trató de buscar una solución inteligente y práctica a la vez. Sabía que los entornos en 2D no eran capaces de ofrecer el mismo grado de inmersión que los escenarios en 3D, pero en el fondo, desde un principio, el bueno de Reinald supo cómo solventar este peculiar defecto de forma. Frederick decidió, en primer lugar, centrarse en perfeccionar las animaciones humanas del protagonista mediante innovadoras técnicas como el interpolado de ángulos en tiempo real. Posteriormente, decidió prescindir de las fotos digitalizadas para la elaboración y confección de los escenarios 2D, para apostar, decididamente, por los dibujos a mano, a su juicio, mucho más indicados para integrar con elegancia y suavidad a los personajes y tremendamente cumplidores a la hora de crear la ambientación adecuada. Dicho así, parece fácil incluso. Una tarea plácida como pocas. Pero nada más lejos de la realidad. Como el propio Reinal afirma, tuve que diseñar de cero todas las herramientas 3D que íbamos a utilizar para el juego, ya que hasta entonces no existía absolutamente nada pensado para construir gráficos 3D en tiempo real. Rápidamente, y como siempre suele ocurrir con el descubrimiento de un genio y de su ópera prima, la compañía Gala olió a gallina de los huevos de oro y le ofreció a Reinal la posibilidad de desarrollar un ambicioso videojuego basado en este prototipo de motor gráfico recién descubierto. Le ofrecieron la posibilidad de cambiar para siempre la filosofía y la anquilosada concepción histórica del PC como herramienta exclusiva de trabajo, convirtiéndolo ahora en una máquina de jugar tan válida o incluso más que cualquiera de las consolas y de los Amigas y Ataris de turno que circulaban por los hogares de aquella época. Reinal quiso opar con su primera gran producción dentro de las filas de Infogrames, a los microordenadores al primer puesto de los sistemas de entretenimiento virtuales. En un principio, el proyecto revolucionario se bautizó con el nombre de In the Dark, y en él participaron un pequeño equipo de 7 personas dirigidas y supervisadas por el bueno de Frederick, cobrando sueldos realmente ridículos para la época y el trabajo realizado. El proyecto cambió de nombre varias veces a lo largo de su desarrollo hasta llegar finalmente a dar con el nombre definitivo del juego, Alone in the Dark, solo en la oscuridad. Como anécdota a este respecto, cabe destacar que en la versión definitiva del juego aún se puede leer In the Dark en la parte inferior de las ventanas de los menús del juego. Reinal lo tenía todo bien dispuesto sobre el tapete de juego. Un motor gráfico revolucionario, una historia de terror que bebía de las fuentes de Cthulhu, una ambientación opresiva y claustrofóbica, y un original sistema de juego que andaba a medio camino entre la aventura gráfica y los juegos de acción pura y dura. Y por supuesto, bajo la manga se guardaba una casa. Una casa que aún permanece viva en nuestras más atávicas pesadillas. Fue en 1992 cuando finalmente Alone in the Dark vio la luz, en una época en la que los PCs de gama alta eran 386SX a 25 MHz y en la que aún ni se hablaba de tarjeta gráfica. El juego ocupaba la ridícula cifra de 6 MB de espacio en disco, todo un lujo para aquella época. Debido a que el juego accedía a los datos continuamente, el uso del disco duro se hizo indispensable para disfrutar de este Alone in the Dark como Dios manda. De esta manera, el juego nunca se veía interrumpido por cansinas cargas y esto ayudaba al jugador a sumergirse aún más, si cabe, en la envolvente atmósfera que Reinal tomó prestada de la chistera de Lovecraft. Muy poco tiempo después de salir a la venta, crítica y público coincidieron en encumbrar a este Alone in the Dark de Frederick Reinal hasta lo más alto. El juego tuvo un éxito aplastante y todo el mundo lo empezó a recomendar como una experiencia virtual y terrorífica realmente indispensable. Como consecuencia de su enorme y trascendente éxito, comenzaron a aparecer un buen número de clones provenientes de Oriente que repetían, sin pudor, la fórmula magistral de Reinal. Sin duda, uno de los más conocidos y que dio origen a una saga de culto es Biohazard, o Resident Evil, como fue aquí bautizado por Capcom. Para Infogrames, no cabe duda de que la mansión encantada de Derceto, lejos de convertirse en una pesadilla demoníaca como lo fue para muchos jugadores, se erigió como la joya de la corona de su ya por sí imponente catálogo. Y Reinald, el joven prodigio de Reinald, el chico del videoclub de la acera de enfrente, en uno de sus máximos valedores y uno de los más sólidos exponentes de una nueva generación de diseñadores que apostaban con descaro y hasta con un punto de desfachatez por el riesgo y la innovación en el desarrollo de todos sus proyectos. Alone in the Dark es, ante todo, un juego de aventuras. Reinald supo combinar con maestría la exploración y la interacción con los escenarios, el uso de objetos del inventario y la resolución de enigmas con los combates puntuales, casi anecdóticos. De hecho, la mayor parte de enfrentamientos con las extrañas y ancestrales criaturas que poblaban Derceto se producía cuando nuestro personaje se demoraba más de lo necesario en una estancia de la mansión. Entonces, y a modo de claro recurso para dotar al juego de ritmo, podíamos observar cómo los demonios de Lovecraft empezaban a materializarse poco a poco de una manera aleatoria, con el fin de asediar sin piedad a nuestro sufrido y aterrorizado protagonista. Este, para no sentirse totalmente solo en la oscuridad, podía defenderse, además de con los puños y los pies, con todo tipo de armas, desde modernas escopetas de dos cañones, a otras más rústicas como arcos y flechas o sables que acababan rotos en mil pedazos. Desde luego, los combates no suponían un gran reto en este Alone in the Dark de Reinald. Muy al contrario, estos eran realmente facilones y en ningún caso suponían un escollo insalvable, ni para el jugador más torpe, ni para el aventurero más clásico. Daba la sensación de que si hubiera dependido exclusivamente de Frederick, los combates tipo arcade quizás no hubieran existido jamás en su utópico Alone in the Dark. De hecho, es algo más que un secreto a voces que su idea original era que todo, absolutamente todo, incluso los combates directos contra los zombies de turno, se pudieran resolver exclusivamente a través de la resolución de enigmas y la utilización y la combinación de los objetos del inventario. Eso, que a nadie le quepa la menor duda, le sonaría a herejía y a excentricidad arriesgada a los directivos de Infogrames, y finalmente, parece que estos invitaron amigablemente a Reinald a incluir en el juego una razonable ración de combates al más puro estilo arcade. De este modo, las tres posibles actitudes de nuestro personaje a seleccionar en cada momento por el jugador iban a ser: buscar barra abrir, cerrar, empujar y sí, también combatir. Pero pese a todo, el corazón de este Alone in the Dark aún latía intacto. El corpus central del juego seguía invitando al jugador a investigar, investigar e investigar, con el fin de ir obteniendo las pistas necesarias y suficientes para dar con la solución del extraordinario enigma de Derceto. Para ello, Reinald y compañía se encargaron de diseminar a lo largo de todo el juego multitud de fragmentos de libros clásicos como la Ilíada, de numerosos cuentos terroríficos de clara inspiración lovecraftiana o de las memorias y el diario de un tal Harwood, de un tal Jeremy Harwood. El personaje clave que da inicio con su espantosa y trágica muerte a todos los hechos que se narran de forma magistral en este Alone in the Dark. Como dato curioso a este respecto, hay que destacar que buscando por todos los recovecos de Derceto, también es posible encontrar dos libros que narran la historia de un tal Lord Boleskine. Curiosamente, Infogrames retomará a este personaje basado en la obra de Howard Phillips Lovecraft en el videojuego Shadow of the Comet. La carta del abogado me impresionó profundamente. Mi tío Jeremy se había suicidado. El informe del coronel era claro y tajante. Se había ahorcado en el desván. Mi sorpresa y pena inicial pasaron y decidí analizar la situación. Parecía claro que Derceto había ejercido una mórbida influencia en la mente de mi tío. Esa chirriante y vieja mansión, con sus raras historias, la puerta secreta de la biblioteca, el viejo reloj del piso de arriba, todos esos libros ocultos que mi tío no podía evitar leer, a pesar de sus frágiles nervios. El destino había decidido. Derceto había atrapado a su presa. El señor McCarthy, el abogado de la familia, sugería la venta de la vieja mansión, pero yo rechacé inmediatamente esa idea. Mi deber está claro. Debo ir a Derceto. Tiemblo solo de pensar en esos oscuros pasillos y en esos retratos de familia. Seguro que el tío Jeremy ha dejado una nota, algún tipo de carta explicando su terrible decisión. Recuerdo su voz diciendo: mira en el piano, Emily, mira detenidamente. Quizá ese cajón secreto esconda alguna explicación. Tengo la sensación de que las cosas no serán tan simples. La vida es un misterio que contiene muchos más misterios. Jeremy me enseñó eso. Ahora ha llegado el momento de enfrentarme a los misterios. Derceto me espera. Espero que mi miedo solo sea fruto de mi imaginación. Nada conseguirá convencerme de que mi tío estaba loco. ¿Pero por qué, según el informe de la policía, bloqueó la ventana del desván con el viejo armario? De bronce que hay en mi puerto dice detective privado. Mis pocos amigos me llaman Carmi, los demás me llaman Reptil. Me da igual cómo me llame mi banquero. Últimamente no abro mis cartas. Las facturas y amenazas del cobrador de morosos me arruinarían el día. Ante la llamada de Gloria Allen, una coleccionista de obras de arte, me puse mi mejor camisa, enfundé mi 38 y fui a su tienda lo más rápido posible. Esperaba algo sórdido, probablemente un chantaje. Estaba equivocado. Me pidió que visitara una casa llamada Derceto y que buscara un piano en el desván. Era un viejo piano con cajones secretos, el tipo de piano por el que se vuelven locos los compradores de arte. Parecía que la mansión de Derceto estaba llena de ese tipo de cosas: muebles, libros, cuadros. Parecía que quien fuera el propietario de Derceto estaba a punto de ser robado. Me disponía a tratar del asunto del dinero cuando Gloria Allen me dio $150 y una llave. Me abstuve de sonreír ante la idea de la sorpresa que se llevaría mi banquero. No le gusta que se le escapen sus víctimas. Leí una copia del informe de la policía. El anterior propietario de Derceto, un hombre llamado Jeremy Hardwood, se había ahorcado en el desván. El coronel afirmaba que se trataba de un claro caso de suicidio. Prometí a Gloria Allen que me pasaría por el lugar. Mi informe será leído en un par de días. He estado recogiendo información sobre la historia de esa casa, un lugar de donde huyen aterrorizados hasta los fantasmas. Horribles asesinos, maldiciones, lunáticos. Por suerte, no creo en los demonios, y esto significa unas vacaciones pagadas. Thank you. pero incluso ni el enorme éxito de este Alone in the Dark fue suficiente como para animar al bueno de Frederick a realizar y dirigir sus dos secuelas posteriores. La cúpula directiva de Infogrames, con Bruno Bonnell al frente, deseaba una continuación del mito con mucha más acción y menos puzzles, una esperada continuación que además debería desarrollarse en el tiempo récord de un año. Pero Frederick no pasó por el aro. Se negó a realizar un Alone 2 que renunciara a gran parte de sus principios aventureros y que dejara a un lado la ambientación lovecraftiana, que por si alguien aún lo duda, fue la auténtica caja de Pandora del éxito velado del título original del 92. Tras la renuncia de Reinald, que abandonó Infogrames para fundar su nueva compañía, Adeline Software, fue el propio Bruno Bonnell quien se encargaría de supervisar los dos nuevos episodios que llegarían en el 1993 y en el 1994. Y como suele ocurrir casi siempre, tras la marcha del padre de la criatura, el gran Alone de Edward Carnby jamás volvió a ser lo mismo. Aunque algo mejoradas gráficamente, las dos secuelas de este Alone in the Dark no fueron capaces de plasmar la magistral y opresiva ambientación que Frederick sí supo darle a su primera gran producción en la nave de Infogrames. Era como si, tras la marcha del gurú francés, de la flamante y revolucionaria nuez de alta gastronomía gala, solo hubiera quedado la áspera y comercial cáscara. Así pues, como ya he dicho, Alone in the Dark 2, que vio la luz en 1993, dio una mayor importancia a la acción y a la lucha, con un especial énfasis en el uso de las armas de fuego. De este modo, ya sin Frederick y con Bruno Bonnell al frente del proyecto, se abandona casi por completo la atmósfera de terror de la anterior entrega, y a pesar de que la historia sigue teniendo elementos sobrenaturales, la atención se centra ahora sobre todo en gángsters, malhechores y piratas, lo cual sitúa al juego más bien en la línea de los Goonies que en la de los escritos de H.P. Lovecraft. Ahora, en lugar de enfrentarnos a extrañas criaturas de otros mundos, el jugador se pasa buena parte del tiempo luchando contra malhechores armados con ametralladoras, y a pesar de que estos tengan un aspecto sobrenatural, en la práctica se comportan como gángsters tan humanos como el propio Corleone. En cuanto a su desarrollo, este juego es más lineal que su predecesor. En la primera entrega de la serie, el jugador tenía acceso a la mayor parte de la mansión desde el comienzo. En Alone in the Dark 2, sin embargo, se limitan las opciones del jugador mediante el uso de puertas cerradas con llave o habitaciones fuertemente defendidas, lo cual obliga a seguir un orden determinado en la historia. Como compensación, el mundo de este juego es más extenso que el del anterior, ya que no solo engloba la mansión, sino también sus jardines y un barco pirata escondido en las cavernas bajo la casa, igual que en la película de Spielberg y Donner. Alone in the Dark 2 introdujo el concepto de controlar a más de un personaje a lo largo del mismo juego. A pesar de que durante casi toda la aventura se controla a Edward Carmby, el jugador ocasionalmente se pondrá en la piel de Grace Saunders. Grace, una niña pequeña, no puede luchar y es capturada al instante si los malhechores o los piratas la descubren, así que debe servirse de estratagemas y objetos cotidianos para librarse de ellos. En 1996, una versión mejorada gráficamente de este Alone 2 bajo el nombre de Alone in the Dark, Jack is Back, es desarrollada por la propia Infogrames y se lanzó para Sega Saturn y PlayStation. En Estados Unidos se conoció como Alone in the Dark, One-Eyed Jack's Revenge. La versión de Sega Saturn también fue lanzada en Japón bajo el nombre original de Alone in the Dark 2. Cabe destacar también que ediciones posteriores de Alone in the Dark y Alone in the Dark 2 incluyeron en el CD A Jack in the Dark, una breve aventura protagonizada por Grace Saunders. Encerrada en una pequeña juguetería en la noche de Halloween, Grace debe salvar a Papá Noel de una malvada caja sorpresa. Jack in the Dark es un juego de aventuras que se centra exclusivamente en la resolución de enigmas y no tiene escenas de lucha. Lo programarían los chicos de Infogrames, algunos excompañeros de Frederick, como claro homenaje a su gran maestro. El último juego de la trilogía original, Alone in the Dark 3, lanzado para PC en 1994, trata de regresar al estilo de la primera entrega de la serie, aunque lo consigue tan solo a medias. Aunque los principales enemigos siguen siendo hombres con armas de fuego, se ha restado importancia a la lucha y esta es ahora menos difícil. Carmby tiene a menudo la oportunidad de huir de sus adversarios o de derrotarlos por medios no violentos, y se vuelve a dar relevancia a los enigmas. Además, dado que los enemigos están armados con revólveres en vez de con ametralladoras, como sucedía en Alone in the Dark 2, el jugador recibe menos daño en los combates. En esta ocasión, el tema gira en torno al salvaje oeste, ya que Carmby se ve atrapado en un pueblo de vaqueros zombie que lo atacan con revólveres y rifles. Más adelante en el juego aparecerán zombies tambaleantes y autómatas de corte más tradicional. En la parte final, el concepto de mutación radiactiva adquiere importancia y el jugador termina enfrentándose a algunas criaturas realmente monstruosas, producto de la radiación. Un hecho que nos hace pensar, y mucho, en la saga Resident Evil. Al igual que en Alone in the Dark 2, este juego es mucho más lineal que el primero de la saga. A pesar de que Slaughter Gulch es un pueblo de gran tamaño, muchos caminos están bloqueados por tiradores invencibles que matan a Carmby si se aproxima lo suficiente. Esto obliga al jugador a entrar y explorar los edificios en un orden preestablecido. Una versión de Alone in the Dark 3 para Windows 95 bajo el nombre de Alone in the Dark Ghosts in Town fue lanzada por Infogrames en 1996. We'll be right back. concebido como la nueva generación en la serie Alone in the Dark y con un apartado técnico a la altura de lo esperado, en el año 2001 llegaría Alone in the Dark The New Nightmare, la nueva pesadilla, desarrollado por Darkworks, que fue lanzado para PC, PlayStation, Dreamcast y PlayStation 2, junto con una impresionante versión portátil para Game Boy Color desarrollada por Pocket Studios. A destacar, paradójicamente, la influencia que este último Alone recibió de la serie Resident Evil, su sucesora, algo que se percibe en el estilo de juego y en los controles. La historia del juego es un regreso a la atmósfera de terror del original. No obstante, mientras que el original hacía uso de la mitología de Cthulhu para explicar los hechos sobrenaturales que tienen lugar, The New Nightmare se inclina más por el terror biológico del estilo de H.R. Giger, con enemigos más bien de naturaleza alienígena antes que fantasmal. El jugador puede elegir a su personaje entre el mítico e incansable Edward Carnby y Aline Cedrak, una atrevida chica de carácter más intelectual. Ambos se encuentran atrapados en Shadow Island, una isla encantada en la que, según se rumorea, las sombras cobran vida. De este modo, el jugador se vería muy pronto atacado por criaturas de la oscuridad, que surgían de la nada y que parecían vivir entre las sombras. Más adelante, se descubre que estas criaturas de la oscuridad son formas de vida emparentadas con los reptiles y basadas en el silicio que provienen del centro de la Tierra, un vasto espacio de tenebrosas cavernas conocidas como el mundo de la oscuridad. Aparentemente, Shadow Island posee una de las muchas entradas a este universo subterráneo que existen en el mundo. Como muchos ya lo habrán podido reconocer, este nuevo planteamiento argumental nos hace pensar en una de las fuentes de inspiración del propio Lovecraft, el gran y visionario Julio Verne. La luz desempeña esta vez un papel muy importante, casi determinante en el juego. Por ejemplo, los enemigos huyen de la luz, pues esta los transforma en arena. Así, se puede emplear la linterna para repeler a ciertas criaturas, o usar munición luminosa como balas de magnesio y proyectiles de fósforo para matarlas. Además, el jugador debe usar la linterna para iluminar lugares oscuros y así descubrir objetos y detalles ocultos. Aparte del nombre del protagonista, no existe ninguna relación entre la historia de Alone in the Dark The New Nightmare y la de la trilogía original. Tampoco mantiene relación alguna con el equipo desarrollador original de Infogrames, que se encargó de las anteriores entregas, pues este juego fue asumido en su totalidad por Darkworks, actuando Infogrames tan solo a modo de editora supervisora del proyecto. Y a mí, después de todo esto, tan solo me queda una pregunta en el tintero. ¿Conseguirá el nuevo Alone in the Dark de nueva generación que está siendo desarrollado por Eden Games retomar las riendas y plasmar la auténtica esencia del título original de Reinald? Por el momento, y para ir abriendo boca, os dejo con el audio del tráiler que se pudo ver en el E3. De nuevo, estaremos solos en la oscuridad. At night, exposed, blinded by the dark. In the heart of New York, Central Park conceals a secret. Tonight, the mysteries behind death are revealed. Something escaped from the afterlife. feeling alone? You'll start regretting not being. Opa, amo por el mundial. Llama a tu antenita y por la jeta lo verás. Opa, amo por el mundial. Aquí en la sexta, toito el mundial. Opa, amo por el mundial. Y con España. Bueno, pues aquí estamos en directo desde la FNAC de Boulevard en Alicante. Vaya follón para llegar aquí, Javi, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué, se ha vuelto loca la ciudad? Tú que eres de otro pueblo. Madre mía, he dado más vueltas que una peonza para llegar aquí, al centro de Alicante, con todas las calles cortadas, pero ¿qué está pasando? Son fiestas, mucho alcohol, drogas, eso... Bien, etcétera. Eso me interesa. Mis primeras hogueras, desde luego, pues han empezado bien. Seguro son mejores que la fiesta, ¿son de la Merced? De la Merced. Bueno, pues aquí estamos, la Posada del Buen Juego, capítulo 9 ya, hoy, pues un evento especial cubriendo este torneo, esta final ya, del torneo de Mundial de FIFA 2006. Aquí pues un evento que hoy llega a la recta final. Vamos a tener aquí hablando al ganador, a todos los participantes, para que nos den las opiniones, las sensaciones de este campeonato que ahora mismo pues está sucediendo. Sí, están ahora mismo por las semifinales y se están viendo buenos partidos, la verdad. Y aquí, Javi, bueno, lo importante es que hemos llegado. Sí, ¿no? Hemos llegado. Nos ha costado un poquito. Nos hemos casi perdido las semifinales. Esperemos que las semifinales con España no nos las perdamos de verdad, pero habrá que ver esto, que cómo llegan quién se gana la final y bueno, y todo eso. Y con esta canción que hemos escuchado hasta la saciedad, ya, opa, vamos a por el Mundial. Va a ganar España el Mundial este año, Javi. Ojalá. Madre mía. Bueno, sin duda aquí en Alicante ya se respira el Mundial, aunque toda la gente está en la calle con unos muñecos gigantes. Queda una hora para ver el partido de España. Javi, ¿qué son estos muñecos que hay por las calles? Esos son... Que yo he visto a trozos y me he asustado. Son Ninots. Son los Ninots de aquí de Alicante, ¿no? Sí, luego los queman, se gastan millonadas y queman millones con fuego, o sea, impresionante. Bueno, pues tenemos aquí, antes de entrevistar también a alguno de los participantes, tenemos a dos de los organizadores que, bueno, están aquí para contarnos un poco pues cómo ha surgido la idea y cómo se está desarrollando este torneo de FIFA, de Copa del Mundo en Xbox 360. Nos van a explicar qué premios va a haber, pues también un poco las curiosidades y nada más. Candela, buenas tardes aquí en el Fórum Cafetería Entrañable de FNAC Boulevard. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Pues mira, estás estresada. Emocionada. Con tanta gente aquí, se respira también el ambiente del Mundial, ¿no? Pues sí, la verdad es que total teníamos que estar aquí en la FNAC trabajando y bueno, pues de Fórum, y hemos pensado, pues mira, para los que no nos podemos ir a Alemania, pues qué mejor que organizar aquí el Mundial. Y entonces lo vivimos aquí y nos montamos nuestras selecciones, nuestros equipos y así. Pero además, que Candela, es en buena Alemania. Candela, en plenas fiestas de aquí de Alicante, ¿no? De las hogueras. Claro, porque bueno, la gente ya ha terminado más o menos los estudios, los exámenes, o la gente sobre todo que le gusta jugar los videojuegos, aunque hay de todo, ¿eh? Nos han preguntado por este campeonato mayores, jóvenes, de todas las edades, y entonces pues hemos pensado que podíamos en este ambiente lúdico festivo pues insertar este campeonato de fútbol. Es que es lo que toca, fútbol. Claro que sí, estamos viviendo más que nunca el Mundial, ¿no? Con una España que da la sensación que va a ganar a todo el mundo. Ya veremos, ¿no? Ya lo veremos, que pasa. Ya veremos. Vamos a ver aquí, estoy seguro que en este campeonato va a quedar campeón a Brasil, porque casi todo el mundo juega con Brasil, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues sí, pues sí. Yo fíjate que todos los equipos de ahí del de África, que son los que más me gustan, a mí no sé por qué. A mí también. Será por eso también. Será por esto que no juega. Todos han cogido Brasil, pero creo que en la simulación que hizo Lía y la victoria de Ghana, que ganó. Sí, pero ahora es un juego contra, ¿no?, la República Checa. Contra la República Ghana. Checa, pero bueno, hablando el fútbol. Hablando ahora del juego, creo que Lía hizo una simulación del Mundial y lo ganó la República Checa, me parece. Pues sí, sí, sí. Y todo el mundo se cogía Brasil, entonces yo digo, ¿por qué no se coge en la República Checa? Que, no hay confianza, no hay confianza. En teoría es el mejor equipo claro, para el juego. Hay que apostar por los, ¿no?, por los pobres, como se dice, uh-huh. Y luego la satisfacción es doble, ¿no? Pues si gana Brasil no tiene gracia. Siempre es lo mismo. Bueno, al menos este año Francia no está bien, muchas de las grandes no está bien, y nos va a contar más cosas de este torneo otro de los organizadores, Pablo Mola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Viviendo el fútbol de cerca aquí. A tope, macho. No paramos. Bueno, cuéntanos un poco, Pablo, cómo ha surgido esta idea y cómo está desarrollándose este torneo, cubierto por La Posada, en primicia. Hombre, eso siempre. Pues nada, Candela y yo pensamos en hacer un evento un tanto distinto, un poquito de emoción al Forum, ¿verdad?, con las nuevas tecnologías, y pensamos que un campeonato de consolas pues siempre atrae a bastante gente. Entonces lo suyo fue ponerse en contacto con Microsoft, que la verdad es que nos ha dado muchas facilidades, nos ha prestado las máquinas para jugar, nos ha ofrecido una Xbox Core para bueno, el campeón, ni más ni menos, ¿no? Una Xbox exactamente para el que gane. Madre mía, ¿no? No, la verdad es que está muy bien. Nosotros, Javi, tenemos también un obsequio de La Posada de juego para el más goleado. Creo que el más goleado me parece que se ha ido, o sea, dice, yo no tengo premio Meral. Bueno, o sea, que se ha quedado sin juego. Se ha quedado sin juego, pero bueno. El más goleado, bueno, pues el segundo más el segundo. Habrá que avisarle que no se vaya. Cierto. Queremos también hablar con él, con el segundo más goleado, porque también tiene su mérito. Después voy yo. No es tan fácil, no es tan fácil encajar goles. Hombre, yo participé, cogí a la República Checa y perdí contra Brasil en la primera ronda, la verdad. Lo normal. Bueno, pero ya se sabe que esto del fútbol da muchas vueltas y no siempre gana el mejor, ¿no? Sí. Bueno, pero tienes la imaginación, el poder decir, ahora juego con un equipo, luego con otro, ¿no? Hay que darle un poquito de chicha al asunto. No sé si todo el mundo se coge el mismo equipo. Lo cierto es que teníamos muy pocos jugadores que habían apostado por España. No sé si después del partido, que fue tan emocionante y tan esperanzador, hubiera cambiado de idea y a lo mejor más hubieran elegido España, no lo sé. Bueno, luego hablaremos con los participantes que ya son los finalistas. Por cierto, una cosilla, Dani. Aquí a colación del tema, que comentar lo de Microsoft, pero también comentar, no es por publicidad, pero también la ayuda de Electronic Arts, que nos ha dado 8 juegos de la Xbox 360, que la verdad es que también es un apoyo importante. Y en resumidas cuentas, podemos decir que el ganador obtendrá un premio de una Xbox Core, como he comentado antes, y además 3 juegos. El segundo clasificado, 2 juegos, y el tercero, 1. O sea que yo creo que es un campeonato que ha apostado bastante fuerte y que esperamos que en futuras ocasiones podamos repetirlo con otros juegos. Pues sí, la idea sí. Pues sí, la verdad es que no es muy habitual estos concursos, estos campeonatos, y siempre la gente se agradece, ¿no? Porque de alguna manera ya sabemos que los videojuegos pues están un poco apartados, ¿no?, de la actualidad cultural, y siempre que sea pues campeonatos que fomenten esto y que acerquen a los videojuegos a la gente, yo creo que está bien recibido. Candela, ¿tú por qué crees que la gente tiene un poco de reparo aún sobre los videojuegos en general? Pues yo creo que simplemente... Tú que te mueves en estos círculos de... culturales, ¿verdad? Culturales y de la comunicación y tal. Pues yo creo que realmente todo lo que engloba a los videojuegos pues es un arte o una cultura relativamente joven para nuestra sociedad. Entonces, lo que hay que apostar también es por la parte creativa y cultural que tiene a la hora de diseñar, inventar y crear un juego. Hay que apostar también por esos creadores y por esos artistas que al fin y al cabo programan, diseñan y convierten en unas ideas en algo ejecutable para divertir o pasar el rato. Lo importante también yo creo que es un poco orientar a los jugadores orientar a los pequeños, a los mayores, que cada jugador realmente juega los juegos que son de su edad, pero sí que creo que al fin y al cabo será nuestro entretenimiento del futuro, quizá no sea el mío, o yo no me he divertido ni me he divertido jugando a los videojuegos, pero sí que va a ser el entretenimiento de nuestros sobrinos, hermanos, sí, pequeños, hijos, si algún día los tenemos. Y dejar de cada, mi gato, y cada, no, pero... Yo paso. Cada vez será más aceptado, ¿no? Y más. Entonces creo que bueno, que hay un conjunto de ingenieros, diseñadores, creadores que están trabajando pues para... tanto para las consolas como para los juegos, que deben tener su sitio, su lugar en un fórum de nuevas tecnologías o en un fórum de FNAC que apuesta sobre todo por las nuevas tecnologías y por el ocio. Claro, claro que sí. Bueno, pues sin duda FNAC, como siempre, un símbolo y un apoyo para la cultura, y aquí en Alicante pues se está demostrando. Javi, ¿qué música has traído? Yo te he traído un especial de las mejores canciones de fútbol, pero me parece que esa era una canción que se escuchaba en el Mundial de 82. ¿Esto se te ha colado de los álbumes de tu padre o de tu No, esa es del Mundial 82, me parece. Madre mía, ¿del Naranjito? España, de la época del Naranjito. Bueno. La época del Naranjito, a este Mundial 2006 de Alemania, Pablo, ¿cómo estás viendo? ¿Estás siguiendo el Mundial por la tele? Bastante, la verdad es que ya me he tragado bastantes por partidos. ¿Por la Sexta? Por la Sexta principalmente, porque vamos, después del bombardeo publicitario no hay otra manera de verlo, la verdad. Y muy bien, disfrutando con España después del primer partido, y ahora mismo nos vamos a ir corriendo a ver... el segundo contra Túnez. A ver qué pasa, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos que confirmar que tenemos posibilidades y ganarlo, porque si no se acabó toda la ilusión, ¿no? Bueno, como pierda será un desastre nacional, ¿no? A nivel mundial, yo creo. Este Mundial tiene que contar con España ya en una fase un poquito más avanzada que en ediciones anteriores. Bueno, Pablo, es muy complicado organizar un campeonato así. Ha habido muchos baches, muchos problemas. Bueno, veo lágrimas por aquí. ¿Alguna anécdota? Hay que decir que en la primera parte de este concurso no pudimos contar con la máquina Demo Unit y tuvimos que poner nosotros el material, que fue un poquito más costoso, ¿no? Más engorroso. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, por lo demás ha ido todo bastante rodado. Y nada, un par de contactos, un poco de seguimiento, y la verdad es que Candela y yo la hemos marcado. Hemos hecho un buen equipo, es cierto. Muy bien. La verdad es que ha sido un placer para mí contar con la ayuda de Pablo, de Alberto, de Javi, que se han implicado todos muchísimo y que verdaderamente son ellos los que controlan, porque son los especialistas de informática y de videojuegos de FNAC, y que ha sido una actividad que han hecho suya y que eso ha hecho que sea mucho más fácil organizarlo, con más ilusión. Casi todos aquí. Ha sido... Bueno, Javi. Esto ya sí que es lo más. Javi, te vamos a cortar en dos pedazos. ¿Esto es del Max Mix Caspa o...? Esta canción. Madre mía, hoy... ¿Queríais canciones para el Mundial? ¿Os he traído un mix? Sí. Pero que ver catapum, porque vamos. Que hay canciones... Las canciones de los mundiales son, como diría nuestro gran amigo Eleazar, esperpénticas. Pero esta canción al menos es de cuando Pelé era Bota de Oro. Sí, o Franco la corneta, hombre, todo. Hombre, bueno, no seguimos viviendo de las glorias de Di Stéfano y... Bueno, estamos viendo en los monitores, en estas tres demo units de Xbox 360, como en una está jugando, parece que Italia, no lo veo muy bien. Sí, buenos campos en Alemania, aquí también se ven las pantallas, el césped perfecto, la organización todo, perfecta. ¡Qué cabezas todo... cuadradas estos alemanes! Todo el mundo está controlado. Todo el mundo está jugando sin... de día, sin lluvia y sin nada, o sea, yo... Pero con condiciones calor, atmosféricas. Sí, condiciones atmosféricas nulas, o sea, yo cogí el otro día y dije, para ponérselo chungo a Brasil, le pongo noche, lluvia, tal igual. Pero el calor es el protagonista, ¿no? Parece... No hubo nada que hacer. El calor es el protagonista allí en Alemania también. Últimamente sí. Parece que sí, 30 graditos, ¿eh? Esta mañana estaba hablando con un amigo mío que está en Alemania, que le dijese a su padre y le mandase por seguro ropa, que lleva solo lo de invierno y se está muriendo. Bueno, yo lo que sí que me gustaría animar a todas las personas a que se apunten al campeonato, porque es cierto que las personas mayores, bueno, los jóvenes... Pues no se ven muchas, ¿eh? No, por eso, pero pues así a partir de los 25 a los 30 años... Jugadores de videoconsolas, que lo sabemos todos. Sí, claro. Que no claro. Tiene edad el hombre, videojuego, ¿verdad? Seguro. Y como que les decían, campeonato, decían, no, porque es que me vais a poner con un crío que me pule. Pues no, uy, ¿no? Uy, uy, el miedo escénico. El miedo escénico, el miedo de los escénico chavalines. De Jorge Valdano. Está presente. No, y hemos visto que son chavales de 16, 17, algunos de 10. Han habido dos chicas solo, dos chicas, animar a las chicas. De 10 años, que una de ellas, la verdad es que hay que mencionarla porque ha tenido mucho valor. Pero, ¿se han ido ya? Sí, sí, cayó la primera fase. Bueno, pero hicieron buen papel, porque yo sí, me acuerdo con un partido que de 9-0, pero la verdad es que la chica me puso para, bueno, para regalar el de más goleado teníamos que haber venido al primero. Ya, pero claro, la más chiquilla se hubiese llevado el juego, la verdad es que hubiese sido un detalle para ella. No, pero eso, animar a chicas y chicos, porque... Claro que sí, porque eso es una pregunta, Candela, que me gustaría hacerte. ¿Cómo vive en general las mujeres el mundial? Uy, esto del mundial. Esto tiene para una tesis. ¿Cómo se vive? Con intensidad. Yo soy muy feminista. Yo veo a las de Brasil que lo ven de maravilla. Bueno, ¿eh? Pues... Madre mía, las brasileñas cómo se ponen, ¿eh? Los partidos. Yo, sinceramente... Pablo, que tú y yo tenemos una amistad y tenemos que mantener. Ya, pero vale. Ya, pero las chicas brasileñas. Sí, es que se ve en la tele, ahí esa, yo me pongo a favor de Pablo. Esas colganderas ahí, ¿no? Estas cosas son las que hacen que una mujer acabe intentándose al fútbol. No, Podríamos concluir que Brasil tiene nivel en el campo y en las gradas. Siempre, en los dos sitios. Bueno, Candela, cuéntanos eso. ¿Cómo se vive en general? ¿Cómo crees que se vive? Pues porque la verdad, ¿hay mujeres futboleras? Sí, yo no lo sé. Pero muchas, no. Yo, si me preguntas personalmente, cualquier cosa que vea demasiado y que me metas así mucho por los ojos, acabo aborreciéndola un poco. Entonces, con el fútbol pasa un poco eso, que te tanto fútbol todo el año y se acaba la copa de que si el Barça, que si pa' aquí, que pa' allá, y luego pum, mundial, pues acabas un poco. Pero yo tengo que decir una cosa. Perdona, ¿qué? sigue, por favor. Que no, que yo a España lo veo con mucha alegría y tal, pero todos los días, dos partidos, uno por la mañana y otro por la noche. Y además, no sé si estáis de acuerdo que vemos el mundial y es realmente machista, ¿no? Porque no hay una árbitra, no hay una sola árbitra, todos los niños son hombres. Me parece que pero bueno, ¿qué está pasando? Hay una cuarta árbitra, ¿eh? ¿Qué dice Javi? Me parece. Bueno, espérate. No quiero que luego... No te quieres aventurar, ¿eh? No me quiero aventurar, pero me parece, ¿eh? Me parece. Por si acaso lo dices. Por si acaso. Vale, perfecto. Pero me parece. Respecto a lo que comentaba Candela, lo miramos enseguida. La pregunta que tú le has hecho del mundial, de cómo lo viven las mujeres. Vamos a ver, el tema es que en el mundial juega la selección, entonces se crea una unión en la que todos van con España. Como el anuncio de Coca-Cola, ¿no? Exactamente, entonces se abrazan, se quieren, joder, y yo creo que es una cosa que está muy bien. Porque vamos a ver, te ves a todas las chicas, todas con sus colores de España pintadas y animando a la selección, porque digamos que no es que sean a lo mejor muy forofas, pero cuando juega la selección sí, es su país. Eso y los colores son los colores, ¿o no? Yo creo que entonces une, sí, ¿no? La verdad es que une. Pero bueno, ya te digo que a mí me gusta ver un buen partido de fútbol, pero como un buen partido de baloncesto. Y hablando de baloncesto, por cierto, el comentarista de La Sexta. Ay, estupendo. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Andrés Montes. Yo prefiero es un crack, es un crack. ¡Madre mía! ¡Cuéntamelo! Pues yo lo prefiero con la NBA, de verdad. Buenísimo. No, pero se sale, ¿eh? Es bueno, un... quizás es porque lo teníamos. Bueno, Javi ha encontrado. Casi. Encontrado la noticia, yo creo, de. Era una francesa, Nelly Binot, hizo las pruebas de aptitud, pero me parece que no las ha pasado. ¿Qué dices? ¿No será porque es una chica? Esperemos que no. ¿Verdad, esperemos Candela? Que no. Bueno, desde aquí animamos también para próximos campeonatos. Hay que decir una cosa. ¿Habrá también campeonato del Mundial de baloncesto? Bueno. Lo que hay que decir que esto es una primera iniciativa que ha comenzado y que no acaba. Una prueba piloto. Es una prueba piloto, pero que Pablo ya tiene, bueno, en la cabeza un montón de ideas para convertir una vez al mes, por lo menos, la FNAC en punto de encuentro de videojuegos, ¿no? Exacto. Algo que se echa en falta, ¿no? Yo creo que sí. Hay que fomentar un poquito más este tipo de eventos. Ya no, por ejemplo, ahora hemos conseguido unos buenos premios, pero imaginemos que otros proveedores pues no son tan simpáticos con nosotros y no nos pueden ofrecer esos regalos. Simplemente el disputar aquí pues un duelo entre amigos, entre gente que le gusta jugar. Y nada, hacer un encuentro. Yo creo que es una buena idea. Encuentros entre jugadores, ¿no? Que siempre es bueno. Probar juegos. La idea es que se puedan probar juegos. Pues que me gusta este, que me gusta el otro. No sé. Un poquito... Fomentar un poco, ¿no? El mundo de los videojuegos. Sí, también. Para ver si se da cuenta un poco, pues, aquellos que no lo quieren entender, que esto es una realidad. Es un ocio, ¿no? Una opción de ocio tan válida como cualquier otra y que, como todo, tiene sus límites. Exactamente, ¿no? Y luego que también es una forma, si colaboramos, hacemos forums, si intentamos hacer este tipo de encuentros y campeonatos, pues si vamos probando, gustando de una cosa y de otra también, pues todas las personas, como he dicho antes, diseñadores, proveedores, siempre invertirán en mayor creación, mayores inversiones para que, bueno, pues estas generaciones de videojuegos vayan avanzando y podamos tener... Pues, pero claro que sí. Que yo creo que esto es imparable, o sea, es que bueno, darle, pues, darle la espalda a los videojuegos es ya darle la espalda al futuro, creo. Claro que sí, pues esperamos poder cubrir muchos actos como este aquí en FNAC Boulevard. Ya sabéis que la posada estaremos encantados de venir y, pues bueno, a montar aquí el circo que montamos, Javi. Tú traes la selección de música. Esperemos. La próxima vez algo más actual, si puede ser. Javi es la fuente además de noticias, lo encuentra todo este hombre. Y nada, pues Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Vamos ahora. Dani, me comentan por. Bueno, hay una noticia de última hora. Que ha marcado España. No, Borja. Borja se ha clasificado para la final. Borja se ha clasificado. ¿Qué hago? O sea, tenemos un finalista que. Bueno, se pues está vamos. Jugando la otra semifinal, que veo que Brasil contra Brasil. Vamos a ir entrevistando a los semifinalistas, luego al ganador y luego repartiremos un saludo, el premio. Dani. Sí, sí. Pues venga. El premio al más goleado, ¿no? De los que queden. Hombre, al más goleado. Al que queda. O sea, vamos a... Bueno, Candela, si quieres quedarte... lo que me digáis vosotros. Te invitamos a quedarte y... Lo que claro que sí, a que intervengas cuando quieras y como quieras. Muy bien, pues vamos a darle la bienvenida, ¿no? Tenemos aquí bueno, a Borja. Bueno, tenemos a uno, al primer semifinalista o finalista. El primer finalista. Borja, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la posada... ¿cómo ha ido eso con el Mundial FIFA? La verdad es que ha sido de suerte, porque he ganado uno de los partidos, ha sido de penalti y que no era. Bueno. Te has metido el mando debajo de la camiseta, tal sí, y cual. Sí, sí, el arbitraje sí. También está bien simulado, porque estamos viendo en el Mundial, en sí, el Real, un nivel de arbitraje bastante impresionante, discutible. Impresionante, o sea, muy bueno. Muchos, no, y además muchos errores. No, pero no es que estamos acostumbrados a entradas por detrás, son amarillas y las están pitando. Pero y bueno, alguna roja, ¿no? Alguna roja también. Bueno, Borja, cuéntanos, ¿tú jugabas o has jugado siempre a videojuegos, a FIFA? ¿Eres más de Pro Evolution? Cuéntanos también qué te parece este Mundial FIFA, lo que has jugado. Realmente yo soy más de baloncesto. Ahí está. Por eso estabas comentando. Por eso ha llegado a la final. Lo del Mundial. Es la verdad, porque yo lo que son juegos de fútbol nunca me han enganchado mucho, pero de baloncesto sí. Lo dice su altura, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo ha sido esto que has ganado? Si es que no lo sé. Si es que no lo sé. ¿Qué equipo has cogido? Francia. Francia habrá estado mejor que en el Mundial, que de momento se está viendo una Francia un poco gris. Sí, la verdad es que sí, porque Zidane ha conseguido hacer unos buenos pases. Sí, ayer empató contra Corea del Sur, Francia. Sí, y sí. Brasil las pasó. ¿Qué está pasando? Bueno, están cambiando las cosas, Javi. Los pequeños lo están bordando. Bueno, acaba de llegar el otro finalista, Alex. Hola, Alex, ¿qué tal? Bien, bien. Un poco nervioso. Bueno, un poco nervioso. Con la camiseta de Reyes. Claro. ¿Te gusta Reyes? Sí, sí. Lo hemos visto de momento poco en el Mundial, ¿no? ¿Tú esperas que juegue algún partido? Sí, yo creo que de aquí a la final, ¿no? A la final, sí, yo creo que marcará un par de goles. Bueno, esperemos que a lo mejor hoy sale incluso de titular, ¿no? Sí. Bueno, Alex, ¿tú con qué equipo juegas? ¿Con España, no? Con Argentina. Con Argentina, uno de los pocos que no ha jugado contra Brasil. Con Brasil, es ¿y verdad. ¿Y tú por Francia, España? Francia. Bueno, y cuéntanos un poco, tú ya jugabas a FIFA, eres más de Pro Evolution, ¿qué te parece este Mundial? Muy parecido a FIFA, decían que era un pelín fácil marcar gol, ¿cómo lo ves? Pues esta es la primera vez que juego, yo siempre he jugado al Pro. Y tú eres de Pro, ¿no? Yo sí. ¿Qué tiene el Pro? Que no tenga el FIFA, a ver, cuéntanos. En un principio los botones cambiados. Sí, eso es lo principal. Pero yo creo que los jugadores se mueven un poco más rápido, es más realista el juego. Es más realista, sobre todo lo que, bueno, todo el mundo, pues Pro Evolution es mucho más simulador, ¿no? Es más tocar balón, ¿no? Sí. Pasar y jugar de marque, sin embargo el FIFA creo que es más de jugar individualidades, ¿no? FIFA es más, yo diría incluso más espectáculo, ¿no? Más espectáculo. Todo lo que rodea al partido, ¿no? Como veis, pues una gran ambientación, los cánticos, la música, los jugadores. Pro Evolution es un poco más austero quizá en ese sentido, pero yo creo que ofrece la simulación más realista, ¿no? El verdadero reto, el que supone marcar un gol, ¿no? ¿Cómo es marcar un gol con Mundial de FIFA? ¿Es fácil, es difícil? Contadnos un poco las mejores jugadas. La verdad es que yo creo que es bastante fácil, porque con un pase al hueco deja solo al delantero contra el portero. Y ya está. Es básicamente eso. Javi, ¿por qué no nos buscas en un momento en Game Rankings qué puntuación tiene este FIFA World Cup 2006? Vamos, porque es la Game Rankings, la biblia de las puntuaciones. Vamos a ver qué puntuación le dan, porque yo creo que bueno, ¿no? GameRankings.com, sí. Vale, vamos a ver. Bueno, y ahora os enfrentaréis en la final, ¿no? Sí. A ver lo que pasa. O sea que es la final, Argentina contra Francia. Bonita final, partidazo, bonita vamos. Final. Partidazo absoluto. Sí. ¿Os recordáis más o menos la alineación que habéis puesto? ¿Quién es vuestro goleador, el que ha marcado más goles? A ver si sirve como de profecía. En Argentina, Hernán Crespo. Y en Francia ha sido Henry. Henry, madre mía. Henry lo hemos visto también bastante ofuscado. Gastó todas las fuerzas contra el Barça. Contra el Barça. La pasó ganuta, pero bueno. Ya he encontrado lo de Game Ranking. 72,2%. Bueno, la puntuación de este FIFA World Cup para 360, un 7,2. ¿De cuántas puntuaciones, Javi? A ver si podemos verlo. De 38. Bueno, pues un juego notable, pero que no llega al sobresaliente, ¿no? Lo que nos tiene un poco acostumbrado FIFA, ¿no? Es muy parecido a FIFA, ¿no? Si estáis de acuerdo. Sí, sí. Parecido totalmente a FIFA. Que por cierto, creo que esto te interesará. Ya hemos citado, hemos arengado a que monten también un campeonato, pero en este caso del Mundial de Baloncesto. Eso estaría muy bien con el NBA Live o... Claro. Lo malo es que Dani, los reclaman para jugar la final ya, creo que... Sí, pues venga, suerte. Suerte. Muchas gracias. Luego, al ganador lo esperamos otra vez aquí para felicitarlo al menos. Vale. De acuerdo, ¿vale? A ver si hay suerte. Venga, suerte. Gracias. Vamos a ver si podemos jugar contra el tercero y el cuarto puesto. Vienen ahora hacia acá. Pues sí. A ver, creo que viene Saúl. Bueno, estamos escuchando de fondo al speaker. Al speaker, Alberto. A ver qué tal. Al speaker, se van a celebrar ahora. Ay, que esto no puede ser. Muchas gracias, Pablo, por el agua. Bueno, y seguimos aquí en la Posada del Buen Juego en directo. Tenemos a los que han quedado en tercer y cuarto puesto, ¿no? Exacto. Bueno. Eso también sí. Nos van a explicar buenas. Muy buenas. Esaú y Eduardo. Eduardo es el amigo de nuestro. De Alberto. El hermano de Alberto. Los Gerona. De Alberto Gerona. Bueno, habéis quedado en tercero y cuarto lugar. ¿Con qué selección cada uno? Adivina. Brasil. Mira, qué listo. Brasil y por allí. Por ahí Brasil, sí. Bueno, Javi, estás bueno. Hoy te has salido con la música. No quería música de Mundial. Bueno, pues contadnos un poco cómo ha ido el partido, a cuántos habéis eliminado para llegar aquí, qué os parece este Mundial de FIFA. Bueno, vamos a ver, en principio lo que es la idea está muy bien, lo que pasa es que... Críticas, porque uno se lleva solo, el primero es el único que se llama buen premio. Entonces el resto ya es como que cuando pierdes y te quedas ahí en la semifinal, dices, pues vale, me van a dar un juego o me van a dar una camiseta. Ya, si no tienes consola, pues tampoco te sirve de mucho. Claro, porque los premios para los... hay 10 juegos de 360, claro. 10 juegos de 360, 10 camisetas de Age of Empires 3. Que no es precisamente una consola que tenga todo el mundo, Javi. Es lo que tienes. Claro, te toca el juego y... ¿Qué haces con el juego si no tienes la consola? Tienes que comprar la consola en Fnac. Sí, esto está todo pensado. Te regalan el juego para que te compres la consola. Bueno, contadnos un poco. Sois jugadores de FIFA, de Pro Evolution. ¿Qué os parece este Mundial? ¿Es soberanamente malo, regular? No. ¿Es muy parecido a FIFA? Está entretenido. Ahora, yo soy más de Pro Evolution, sí. Nos comunica a nuestro compañero Alberto que el juego se lo lleva Rubén Nicolás, no lo está trayendo ahora mismo, ahora hablaremos un ratito bueno, con pues, él. Exacto, ahora hablaremos luego con él, a ver cómo ha sido esto, porque bueno, pues no habéis ganado, pero oye, os lleváis un juego, esto es insólito, esto Esto solo pasa en la posada, vamos. Si quieres, te puedes tomar asiento allí en aquel micrófono. De todas formas, yo quiero hacer una crítica, porque no, ¿cómo puede ser que el cuarto clasificado no se lleve algo más que una camiseta? Y no sé, nosotros juego por ahí, no sé. Yo veo bien que le dé juego a todo el mundo. No, la posada hemos querido premiar al más goleado. O sea, es un... Ah, bien, no, está bien. Es el contrapremio. Es bueno, el contrapremio. Si lo ibas a ver, pues me dejo todos los penaltis, entonces me meten 5 o 6 tampoco. Ahí está. Bueno, contadnos un poco. Entrando un poco en materia, este Mundial FIFA, ¿qué tal? Ha sido bastante flojo a la hora de decir, solo juega Brasil, Argentina. Y algún francés, y ya está. ¿Algún francés? Sí, hombre, yo juego en la República Checa y perdí contra Saúl, la verdad. Me ganó el Saúl. Recuerdo que te expulsaron, creo que a un jugador. Sí, a un jugador. Por jugar limpio. Sí, bueno, es que aquí nuestro compañero Javier Molina es de Fair Play, por supuesto. Tiene múltiples me ganaste, un penalti que te lo paré. Eso es cierto. Fue un partido bueno. Me habéis comentado que soy más de Pro Evolution, más de FIFA. Pro Evolution. Yo soy más de Pro Evolution, pero yo no tengo PlayStation tampoco, entonces yo voy picoteando de los amigos. Cuando puedo me acoplo y tal, pero... ¿Y qué os parece este Mundial en general, Una pregunta abierta. Te tendrás que acercar bastante, porque no tiene mucha potencia este micro. ¿Qué os parece, lo lanzo al aire, este Mundial? ¿Divertido para jugar con gente? ¿Cómo lo veis? ¿O es un poco demasiado fácil de marcar gol? Muchas jugadas individuales, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis visto? Acércate un poco porque me parece que se oye poco. No se escucha, Espera un momento. Son las cosas del directo. Está bien. No se oye nada, ¿no? No. Pues a ver si le podemos dejar. Tú vente conmigo, Javi. Esto es el directo de... Claro, ahora sí. Está bien, ha sido muy difícil, pero... Pero ya como no sé jugar, pues no me llevo nada. Ahorita lleva el juego, hombre. Por lo menos. Bueno, pero en general, ¿cuántos partidos más o menos habéis tenido que jugar para llegar a al tercer y cuarto puesto? Yo creo que he jugado 4 partidos para llegar a semifinal, donde me han... Sí, donde me han cañado. Sí, 4. De todas formas, aquí lo que pasa es que en la primera ronda había chiquillos muy jóvenes, pues niños que realmente, pues había alguno que sí que jugaba un poquito bien, pero a lo mejor la próxima vez se podría hacer tipo categoría, pues bueno, hasta 11, 12, no lo sé, ya es una idea. Porque no es lo mismo jugar contra una persona que ya ha jugado, y ya no solo eso, que sea un poquito más mayor, que jugar contra un niño, que quieras que no, pues lo puedes intimidar un poquito más además. Pero en general bien, la idea es buena. Y nada, esperemos que sigan haciendo más a menudo, a ver si nos llevamos la consola. Creo. Claro, hombre, yo creo que esto es el principio, ¿no? Pues de abrir una puerta para celebrar pues todo tipo de torneos, y no solo de deportivos, ¿no? Hay muchos más géneros, ¿no? Que se pueden hacer torneos, incluso en red. Sí, claro. Y puede ser un buen escenario este para que la gente y los jugadores se reúnan, ¿no? No, además que es eso, si empieza todo a funcionar y la gente empieza a enterarse, porque tampoco pues ha presentado gente, pero claro, si empieza esto poquito a poco a tomar más, pues más cuerpo, más gente se va enterando, pues más gente va a venir, y la gente llama a la gente y al final pues se pueden preparar torneos muy competitivos, la verdad. Bueno, pues tercer y cuarto puesto. ¿Quién ha quedado tercero y quién cuarto? Bueno, ha sido una tanda de penaltis. Una tanda de penaltis, sí. Creo que hemos hecho hasta 2 rondas, ¿no? Hemos pasado... Sí, hemos chutado unos 10. Han tirado hasta los porteros. Casi, sí, verdad. No, al final he ganado yo. Ha ganado él. Ah, porque ha tirado el último fuera, eso también. Aún así, antes has dicho que era mejor si Pro Evolution o FIFA. Bueno, ya sé que es una pregunta un poco, ¿no? Que es, sí, sobre se ha hablado hasta la saciedad también. Sí, que era mejor uno u otro. Sí. Este me sigue pareciendo aún un poco bastante arcade en comparación con el nivel de Pro Evolution, la simulación que tiene. Cierto. ¿Es fácil acabar en gol? Es fácil. O sea, marcar gol, ¿o cómo lo habéis visto? Acércate un poquito. Normal. Es fácil, más o menos. Es fácil, más o menos, incluso sin jugar, ¿no? Porque me comentabas que, bueno, creo que esto es insólito. El segundo, uno de los que se ha clasificado para la final, no había jugado nunca. No. Pero bueno, esto no sé si estáis de acuerdo. Con Pro Evolution esto es más difícil que ocurra. No, es imposible. Nada. Es imposible. Si nunca juegas Pro Evolution y juegas un partido, o sea, directamente en la calle. ¿Creéis que, pues bueno, como puede ser Tekken, por ejemplo, los juegos de lucha, ¿no? A diferencia de otros juegos, en lo que es mucho más técnico, Pro Evolution sí que marca bien la diferencia, ¿no? Entre la gente que tiene nivel o práctica y los que no, ¿no? No, eso es cierto. Uh-huh. cierto, cierto. Además, aquí yo tengo un experto de Pro Evolution, que es el señor cuarto clasificado, que cada vez que jugaba con él, pues bueno, mejor jugaba al FIFA, la verdad. Tenía más opciones. Bueno, Pro Evolution nuevo, que lo esperaremos ya a final de año, ¿no? Ajá. Será quizá un buen momento para organizar también un torneo, ¿no? Siempre es buen momento, creo yo. Bueno, si la semana que viene, bueno, la semana que viene no, pero si a lo mejor después del verano se les ocurre preparar otro, pues mira. Aún así también se puede disfrutar de él en Winning Eleven, que ya, es la versión, ya está la versión japonesa, la versión, ¿verdad?, japonesa de League Pro. Claro. De todas formas, siempre hay opciones para probarlo, pero que hasta que no esté disponible en las tiendas, pues claro, pues menos gente va a poder utilizarlo, claro. Bueno, pues un placer haber tenido vuestras opiniones hoy aquí en la posada, en este torneo de Mundial FIFA para 360, de este Mundial de Alemania, que también estamos viviendo aquí en Fnac Boulevard. Gracias. Gracias, y que gane España esta noche. Gane España. Bueno, pues, que nos vamos corriendo, 30, que nos vamos al toro. 35 minutos para que empiece España, y como está el centro de Alicante, nadie va a llegar a su casa a tiempo a verlo. Sí, hombre, a pata llega en un sentimiento. Ahora me dejáis un mapa porque yo en la taberna esta me pierdo. Bueno, a lo mejor si tienen tele aquí nos podemos tomar una cervecilla o algo. Esto está colapsado, Javi. Vamos a tomar un descanso. Vamos a ir corriendo hasta Grovelin Falls, porque va a empezar la Ocarina Mágica, y muy rápidamente volvemos con todas las noticias, las novedades, con más gente que va a dar su opinión. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos ahora mismo, gracias, aquí en la Posada del Buen Juego. Hasta ahora mismo. Los seres humanos, a lo largo de su breve historia en el planeta Tierra, han tenido que enfrentarse a incontables amenazas y adversidades. Han conseguido doblegar a los elementos y prevalecer sobre enemigos naturales mucho más numerosos y poderosos que ellos, gracias al preciado don de la inteligencia con el que fueron dotados. ¿Qué pasa, Nin? Bueno, algunos no con demasiada, todo hay que decirlo. To the task of collecting vital intelligence on terrorist threats and on weapons of mass production. Y otros más bien con ninguna. Pero bueno, de todo tiene que haber en la vida. Pero, ¿qué ocurriría si el mayor enemigo de nuestra especie, el más insospechado pero a la vez el más letal, residiera en nuestro interior? ¿Qué ocurriría si lo lleváramos en nuestras propias células de forma latente, esperando el momento preciso para despertar y borrarnos de la faz de la Tierra de un solo golpe? Bienvenidos a una historia sobre evolución y supervivencia. En 1998, el magnífico juego de PlayStation Parasite Eve nos contaba la extraordinaria historia de Aya Bree, una agente de policía neoyorquina involucrada mucho más de lo que ella pensaba en una serie de extraños sucesos que estaban azotando la ciudad, desde combustiones espontáneas hasta la aparición de criaturas monstruosas que traían de cabeza a las desbordadas autoridades. Aya debía investigar los extraños acontecimientos y enfrentarse a todo tipo de criaturas espantosas a medida que avanzaba en sus pesquisas, cuyo único nexo parecía ser la misteriosa entidad conocida con el críptico nombre de Eve, un ser del pasado más remoto que había logrado reencarnarse en la hermosa cantante de ópera Melissa Pierce. Pero además, Aya debía investigar sucesos de su propio pasado que estaban extrañamente relacionados con sus investigaciones actuales. singular aventura, en definitiva, entre lo policíaco y lo fantástico, con el inquietante trasfondo de una lucha entre especies por la supervivencia y la supremacía en un planeta que nadie parece estar dispuesto a compartir, sino a dominar. La música de Yoko Shimomura, compositora habitual en los títulos de Square, a la que también hemos podido escuchar en Legend of Mana o más recientemente en Kingdom Hearts, combina diversos estilos, aunque se muestra notablemente influenciada por los ritmos propios del pop y la música electrónica de las últimas décadas, con algunas pequeñas concesiones a registros más intimistas y evocadores. La banda sonora, de la que hemos escuchado unos fragmentos, ilustra adecuadamente la atmósfera del juego y ha sido claramente creada para integrarse perfectamente en él como música descriptiva y en ocasiones servir de mero acompañamiento a la acción mostrada en pantalla, por lo que sin duda recomendamos disfrutarla en el marco del propio juego y no de forma separada para disfrutar como música autónoma, a diferencia de las obras de grandes maestros como Nobuo Uematsu o Jason Hayes, de recomendada audición tanto en medio del juego como fuera de él, como simple deleite artístico para melómanos sin complejos. Esperando que hayáis disfrutado de la original música de este juego, os emplazamos hasta la próxima Ocarina Mágica. Y recordad que los mayores enemigos son aquellos que no podemos ver.